Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Ciencia, dijo un señor general, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Hoy, sábado 10 de octubre del año 2015, siendo las 8:21 de la mañana y con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 8.4 grados centígrados y una sensación térmica aún más baja de 6 grados, llamativa temperatura para esta primavera en octubre de este año. Estamos, como siempre, preparando nuestro programa para desarrollarlo en la próxima hora y 45 minutos aproximadamente. Desde la agrupación Embalcadi y el peronismo de base nos dedicamos a analizar la realidad nacional, regional e internacional desde la mirada de los peronistas de base. En esta oportunidad, en este mes, estamos desarrollando una serie de programas que van a culminar seguramente en el último sábado de este mes, en lo que estamos haciendo una fuerte recordación, una impronta de memoria muy cargada con respecto al 17 de octubre de 1945, del cual conmemoramos 70 años este próximo sábado. Siempre nos apoyamos en la memoria histórica, somos de los que creemos, como dice el compañero Norberto Galasso, que la historia son las políticas del pasado, y en esa nos asentamos para analizar las del presente y las que vendrán. En una etapa de la Argentina de 12 años de conquistas y reconquistas y que está en un momento de grandes interrogantes, de grandes preguntas, con una importante parte del pueblo buscando la profundización del proceso y que va a tener que discutir, hablar, conversar cómo llevar adelante eso, si de algún modo se trata de frenar o de morigerar o incluso de retroceder en algunos aspectos de las conquistas que han favorecido a la gran mayoría del pueblo argentino. Musicalmente, como siempre, nos basamos en el contenido del programa para hacerlo, tanto en las cortinas como en los temas principales, y evocamos casi siempre en este primer segmento, en esta primera media hora, al tango y al recuerdo de sus intérpretes más prolíficos, más creativos. En este caso vamos a recordar a dos en especial. Primero a Mario Battistella, autor, en general letrista, y a Pedro Lauren, que era compositor musical, básicamente. En la primera interpretación vamos a escuchar a Edmundo Rivero, que en este tango es autor de la música y es el intérprete. El tango principal, el tema principal de hoy, dedicado a la música popular de la ciudad de Buenos Aires. Y a continuación, como cortina, vamos a escuchar a Murado, que es un conocido tema, con letra de Enrique Cadencamo y música de Pedro Lawrence. Ahora escuchamos Bronca, de Edmundo Rivero y Mario Battistella. Dale, Ricardo. Thank you. seguir a mi conciencia. Estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y el amor a la cultura todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que bien que hermanos entienden en esta cruel confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, que bruja mirá ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se fuera es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles y así queman los laureles que supimos conseguir. Campaneo mi catrera y la encuentro desolada, solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí. Pincha vieja de una flor y mi alma atormentada, eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Bueno, escuchamos primero el tango Bronca, compuesto en 1963, por Mario Battistella, que es el autor de tango que recordamos, porque falleció en estas épocas de octubre. Y también vamos a decir que ese tango de alguna manera refleja, como en gran parte de la composición de la música ciudadana, algún sentido de desacuerdo, malestar con la realidad que vive. En este caso específico, el tango de Battistella habla de la bronca que produce el estado de cosas, la moral, la ética colectiva, y lo vincula con un hecho sucedido en el 62. Dice de una manera elíptica, compuesto en el 1963, habla de que en el 62 se había llegado al colmo, y no especifica a qué se refiere. Nosotros creemos que este tango lo compuso por el episodio producido en el 62 con las elecciones frustradas en la provincia de Buenos Aires, en las cuales el peronismo, después de su caída en el 55, se había presentado a elecciones con un formato que es el que le permitían las leyes restrictivas que había sobre la presentación del peronismo en aquella época, y había triunfado en la provincia de Buenos Aires con la fórmula de Framín y Anglada, que fue, por supuesto, anulada por parte de del poder real de aquel entonces, ya que Frondizi gobernaba, pero monitoreado por las Fuerzas Armadas y la oligarquía y las multinacionales. Por lo tanto, se vio obligado en esa constante contradicción y traición que sometió al peronismo el gobierno de Arturo Frondizi, en convalidar esta anulación de las elecciones, lo que igualmente provocó su caída unos meses después. Lo mismo le sucedería a Illia en el 66, que cae irremediablemente cuando también interfiere en el regreso de Perón a la Argentina, interrumpiendo su vuelo en Río de Janeiro. Tiene que ver esto con el clima que se produce después del 55 y de alguna manera se vincula con lo que vamos a analizar durante todo este mes, que es el significado del 17 de octubre de 1945. Y Rita Saúl, que es nuestra operadora de siempre, ya está un poco preocupada porque nos estamos pasando de las 8:30 y tenemos que ir a nuestra primera tanda y después vamos con todo a desarrollar un programa intensísimo que tenemos en el día de hoy. Dale. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No se puede seguir teniendo jueces perseguidos por el gobierno. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.